Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí se presenta una nueva edición de este programa que comenzaba ya con la música excelente de estas bulerías con toque indio que nos traía la artista india Anushka Shankar con el pianista flamenco Ricardo Miño, Pedro Ricardo Miño. Y es una pieza que no es la primera vez que suena aquí en Mundofonías, ya que apareció en aquel disco estupendo de Anushka Shankar del año 2011 titulado Traveler, donde había una buena aportación de artistas flamencos mezclando su talento con el de la artista india. El hecho de que suene en el programa no solo es porque nos gusta, sino también porque aparece de nuevo en un recopilatorio que acaba de proponernos esta misma artista, Anushka Shankar, con el título de Reflections, un disco en el cual ella selecciona aquellos temas que le han resultado más gratos, llamativos, interesantes o conmovedores de su carrera musical. También hay algunos un poco más comerciales, todo hay que decirlo, pero en otros como este, desde luego, el talento brota a raudales y no le deja a uno indiferente, nada menos, esta bulería con Ricardo para abrir esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es el programa dedicado a las músicas de inspiración popular que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y con aires flamencos vamos a continuar con el nuevo disco de este guitarrista, de este tocaor, llamado Carlos de Jacoba. Pensando en su guitarra. esa música que no rompía el alma. Si te hubiese sido con mi Lucía, mi amor hay más. Solo quiero caminar pensando en su vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si tenemos esa música que no rompía el alma. Si te hubiese sido con mi Lucía, mi amor hay más. Solo quiero caminar pensando en su vida. Pues ahí teníamos estas bulerías que abren y dan título al primer disco de este joven tocador, este guitarrista de Motril, Granada, Andalucía, España, Carlos de Jacoba, que por cierto va a estar presentando este disco en el Teatro Flamenco de Madrid el día 11 de mayo. Y vamos a continuar por tierras ibéricas con otro artista cuyo nombre puede dar lugar a confusiones, porque él es Javi Ruibal. Y bueno, muchos de los que nos escucháis conoceréis a Javier Ruibal, ese estupendo cantautor. Pues bien, Javi es su hijo, y es el problema que cuando los padres y las madres les ponen el mismo nombre a los hijos y las hijas, pues puede haber confusión. En este caso, bueno, pues Javi ha optado por acortar su nombre para que la gente no se líe, básicamente. Y Javi Ruibal le da a las percusiones, ese es su arte, y lo plasma en un disco titulado Solo un Mundo, en el cual pues hace un recorrido por diversos espacios naturales, imaginándose esos sonidos que le inspiran, esas determinadas localizaciones que pueden estar en lugares muy distintos, desde África, Cuba, no faltan las referencias andaluzas de Benamaoma o Doñana, la Europa Oriental, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar con la pieza que evoca las Quirimbas, unas islas en Mozambique, en el África sudoriental, que en la imaginación de Javi Ruibal suenan de esta manera en su disco Solo un Mundo. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¿Qué andáis siendo ese palomo dentro de mi palomar? Si yo lo llego a pillar, pelaquito me lo como. ¿Qué andáis siendo ese palomo dentro de mi palomar? Si yo lo llego a pillar, pelaquito me lo como. Lo agarro y lo echo al fuego y lo hago arder como llama. Se le han de quitar las ganas de andar ofreciendo dote. Lo agarro y lo pelo a azotes junto al larguero en mi cama. Un palomar le ofreció el palomo a la paloma para que ella se fuera con él y ella le dijo que no. Un palomar le ofreció el palomo a la paloma para que ella se fuera con él y ella le dijo que no. Y tanto le cargó ese ojo haciéndole cariñito. Si tú fueras mi paloma y yo fuera tu palomito, cuando me veas pasar, atame con un hilito. Anda ahí haciéndote el leso, siga haciéndoteme el chiquitito. Yo varias veces te he dicho, aguárdate, palomito. Anda ahí haciéndote el leso, siga haciéndoteme el chiquitito. Yo varias veces te he dicho, aguárdate, palomito. Aguárdate, palomito, de andar ofreciendo dote. Te agarro el pelo y los dedos, no te dejo de pegar. Yo no te dejo de pegar hasta que el hilo se corte. ¿Qué andáis siendo ese palomo que un palomar le ofreció a la paloma? Y aunque siga haciéndoseme el chiquitito, es solo hasta que el hilo se corte. ¿Qué andáis siendo ese palomo que un palomar le ofreció a la paloma? Y aunque siga haciéndoseme el chiquitito, es solo... Seguimos en Mundofonías y este delicatessen que acabamos de escuchar nos lo trae un grupo que ya ha sonado aquí en el programa. Alguna que otra... vez se llama Embichadero, es un dúo que llega desde Argentina, compuesto por Diego Cortez y Jonathan Zer. Ambos nos proponen esa mezcla de cantos, de percusiones, de sonidos de viento, de efectos, ilusiones sonoras, etcétera. La verdad es que muy, muy interesante y evocador. La pieza que hemos escuchado se titula El Palomo, pertenece a su disco Dónde Ir, y da pie a que continuemos con más interesantes, apasionantes e ilustrados dúos latinoamericanos. Ahora nos vamos a Venezuela con El Tuyero Ilustrado. El Tuyero Ilustrado, que toma su nombre de un género o de una modalidad del joropo venezolano, como es el joropo tuyero, también de los valles del Tuy, esa región bañada por el río Tuy, precisamente, y que van a estar dando algunos conciertos próximamente, de los cuales hablaremos después de escuchar esta canción, esta pieza, que es un enredo, tremendo enredo e hilarante enredo. Si alguien de los que nos estáis escuchando nos hace un esquema de lo que se dice en esta canción, de verdad que os regalamos algo. El enredo, El Tuyero Ilustrado. Su madre, yo soy el abuelo mío. Por mi mala suerte un día, por mi mala suerte un día me casé con una viuda, que para entonces sin duda, ay Dios, sin duda, y en una hija tenía, como mi padre quería formar parte de aquel lío. Se casó por un desvío con la hija de mi esposa, por cuya razón forzosa, por cuya razón forzosa tengo un hijo que es mi tío. Siendo mi hija es sabido, ay, es sabido, la hija de mi mujer. No yo naturalmente, naturalmente, porque hermana de mi padre. Delira mi mente inquieta, al pensar por qué razón iba a formar esa unión. Mi padre con una nieta, y el enredo se interpreta, y el enredo se interpreta, y aunque la razón no cuadre, el hecho de que mi padre, de que mi padre ya es esposo de mi hija, y el hecho de que mi padre y es esposo de mi hija, y eso es una prueba fija, siendo mi esposa su madre. Y este caso es horroroso, y este caso es horroroso, mi hija nieta de mi padre, que por razón es mi madre, ay, es mi madre, siendo mi padre su esposo, y yo su hijo forzoso. De mi padre me sombrío, fuera de mí el albedrío, y pensé en este prolijo. Pues si mi padre es mi hijo, pues si mi padre es mi hijo, yo soy el abuelo mío. Pues si mi padre es mi hijo, ay, es mi hijo, yo soy el abuelo mío. Que sí, que pues si mi padre es mi hijo, yo soy el abuelo mío. Caliente, tráeme un café caliente porque me muero de frío. Trae la y la y la y la y la, que primero con cuarto y quinto, y segundo con tercero, y segundo con tercero, y este es el rimar setero que yo en la décima pinto. Trae la la y la la y la la, sexto y séptimo en cinto, con el décimo al final, con el décimo al final, y para que se acabar pisando el mejor terreno. Y en el 4 Eduardo Ramírez disparando requisito, disparando requisito. Yo me llamo Rafael Pino resolviendo lo bonito. Que sí, ay tú, que sí, ay tú, vuelta y vuelta el camarón. Al camarón, la vuelta al coco anuncia la despedida. Se fue el joropo, se fue el enredo, mira que va de salida. Pues aquí teníamos a El Tuyero Ilustrado. Es un dúo que, como decimos, viene desde Venezuela. La voz y las maracas las pone Rafael Pino. Y también está por ahí el cuatrista, que no cuatrero, Eduard Ramírez. Famoso, entre otras cosas, por ser componente de ese estupendo grupo C4 Trío, que también conoceréis los oyentes de Mundofonías, como también conocéis al Tuyero Ilustrado. De hecho, hablábamos con ellos, yo creo que fue hace un par de años, con motivo de su actuación en el Exhibe Música de Évora, en Portugal. Pues bien, esto sirve para anunciar también que se van a pasar por tierras ibéricas próximamente en dos interesantes programaciones que aprovechamos para anunciaros, una de ellas en Madrid y la otra en Barcelona. Las Guataca Nights en Madrid nos traerán diversos artistas venezolanos que estarán actuando sobre todo en el Café Berlín, por lo menos las fechas que ya están confirmadas, las del día 4 de junio del Tuyero Ilustrado o el 12 de junio del pianista Raimundo Nieves. También estarán por ahí los Venezuela Ole Star del flautista Omar Acosta, y con algunos músicos invitados más. Y el Tuyero Ilustrado también estará en otra programación que tiene lugar en Barcelona, que es la serie musical Pájaros, impulsada, entre otros, por amigos del programa como Pedro Struquel, que además un día que se marcó un programa enterito con la música seleccionada, en la cual, por cierto, no faltó Envichadero, a quienes escuchábamos antes. Bueno, pues esta programación también se desarrollará en el mes de junio del 2019 con actuaciones como la de la argentina Celia Zavala el día 1, Chechelos, también desde Argentina, el 6 de junio, El Tuyero Ilustrado el 8 de junio, Quintino Cuarteto el día 9, Hugo Fatu Rosso el 11, El Trío Ventana de Uruguay el día 20, Javier Contreras desde Chile el día 22 de junio y ya en julio Seba Machi el día 4 de julio. Así que ahí quedan anunciados estos ciclos latinoamericanos en España y nos vamos a quedar con otra de las propuestas que aparecen en esta programación de la serie musical Pájaros, que es otro dúo, curiosamente, Chechelos. Si uno analiza profundamente el significado de este nombre, pues ya se ve que Che hace referencia a Argentina y Chelos, pues es que son dos señores que tocan el violonchelo, Mauro Sarachian y Ramiro Zárate Gigli. Les escuchamos con esta chacarera que ellos llaman La Juguetona. ¡Chacarera! ¡Un, dos! Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonía, seguimos con aires latinoamericanos y algunos grupos que han sonado y que ya conocíamos como Envichadero y otros que os hemos presentado hoy por primera vez como Chechelos, el dúo de violonchelos que sonaba hace un poquito. También llega de la mano, al igual que lo que acaba de sonar, de gente como Vanessa Ubeira Salim, que está peleando ahí en Argentina para que salgan adelante todos estos proyectos y que tengan la difusión que se merece. Así que muchas gracias, Vanessa, por hacernos llegar estas maravillas. La última de ellas, como decíamos, es otro dúo, el dúo Arias Castro, con bandoneón y guitarra criolla. Con poquitos elementos se puede hacer música preciosa y lo hemos comprobado escuchando esta pieza Solís Pizarro, que aparece en su disco Criollo. Y vamos a continuar con más propuestas que nos llegan de la mano de nuestra amiga Vanessa desde Argentina. En este caso se trata de un charanguista, un intérprete de charango, como es Rolando Goldman. Thank you. Pues ahí teníamos a Rolando Goldman con este estudio para charango que incluía en su disco Diablo Suelto, música que nos llega también desde Argentina, de un artista que tiene diversas formaciones, en solitario, en colaboración con diversos artistas o también impulsando la Orquesta Argentina de Charangos, que es lo que vamos a escuchar a continuación. 15 charangos bajo la dirección de Rolando Goldman, a quien escuchábamos hace un momentito en solitario. Y de su disco Con Cuerdas, escuchamos esta pieza compuesta de dos partes, el quebradeño y el humahuaqueño. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene.

Bueno, como habéis visto, hemos continuado con inspiraciones argentinas. Después de la Orquesta Argentina de Charangos, llegaba esta evocación de Piazzolla y de su disco fundamental, Tango Nuevo, en este Tango Nuevo Revisited, Tango Nuevo Revisitado, que firma el Javier Girotto Trío, con un sonido no muy habitual dentro del tango, como es el del saxofón de este artista ítalo-argentino, y además con ese poderío del saxo barítono. Escuchamos esta pieza titulada Summit, Cumbre, y ya vamos llegando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y universos paralelos colindantes. Y si aquí ya atisbamos elementos jazzísticos, sin duda también de la mano de ese sonido del saxofón de Javier Girotto, el siguiente disco nos lo pone muy explícito. Jazz Tango es como se llama el disco, y lo firma el Pablo Siegler Trío. Pablo Siegler, pianista, compositor argentino, que en este trío se junta con el bandoneonista Héctor del Curto y el guitarrista Claudio Ragazzi. Un disco en el que Pablo Siegler aporta composiciones propias, pero también hay referencias piazzolísticas, como por ejemplo la pieza que abre el disco y que es la que vamos a escuchar, Michelangelo 70, grabación en directo del Pablo Siegler Trío, con la cual Mundofonías se despide. Os recordamos las coordenadas de nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com, y también nos encontráis, si queréis, en Facebook, Twitter o Instagram. Os dejamos ya con Pablo Siegler Trío. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!